Mira, bebé, solo quería decirte que lo que hicimos aquella noche para mí fue algo inolvidable y me gustaría que hoy se repitiera el momento. Desde aquella noche que la pasé contigo, tu recuerdo me persigue. La luna fue la testigo de los gemidos que hacías de placer. Bebé, ¿qué vamos a hacer? Dime si nos vamos directo pa'l motor. Tú sabes lo que quiero es tocar tu piel. Déjame ver un poquito más adentro, dale, quítate el brasier. Prepárate que en la cabaña te lo voy a meter. Dale, ponte ready, que nos vamos directo para el motel. Oye, baby, bien, sabes que lo que yo quiero es tocar tu piel. Déjame ver un poquito más adentro, dale, quítate el brasier. Prepárate que en la cabaña te lo voy a meter. Pa'l carajo tu bebé. Yo soy el que te hace venir de placer. Mucho dinero, el champán en la mesa y el pato junto al cenicero. Encima me hace un charquero, siempre se viene cuando yo se lo pongo entero. Me dijo que soy el primero, tuyo chingando bajo una noche de aguacero. Baby, compré dos pasajes pa' irnos en crucero. Lo tuyo y lo mío es distinto, pon mis canciones de rinto. Contigo me pierdo como si estuviese por el medio de un laberinto. Yo quiero sentir tu piel, dale, vamos directo pa'l motel. Me gusta cuando me sonríe y me mira con esos ojos color miel. Nunca en la vida te voy a ser infiel y te voy a envolver como una serpiente cascabel. Modélame ese hopan y úntate el perfume de Chanel. Tú vas a ser mía, soy el hombre que te prende fuego en la noche fría. Le encanta que la castigue bien duro por la noche hasta el otro día. Oye, baby, sabes que lo que yo quiero es tocar tu piel. Déjame ver un poquito más adentro, dale, quítate el brasier. Prepárate que en la cabaña te lo voy a meter. Pa'l carajo tu huevo, yo soy el que te hace venir de placer. Oye, baby, tú sabes lo que quiero es tocar tu piel. Déjame ver un poquito más adentro, dale, quítate el brasier. Prepárate que en la cabaña te lo voy a meter. Dale, ponte ready, que nos vamos directo pa'l motel. Hoy yo te lo quiero hacer en el cuarto de un motel. Quítate la ropa, bebé, que hoy ese todo te va a llover. Un demonio en la cama, la sábana en llama. Ya no es actriz porno, pero como mamá se mete una perco y pega una trama. Y al otro día me llama pa' decirme que le gustó como se lo hice. Que nadie se lo ha hecho como se lo hice. Que le digo cositas que nadie le dice. Y que la hice venir como nadie la ha hecho venirse. Me pongo bellaco, se pone bellaca, la baby se cita como debe ser. Echamos el primero, después el segundo, cogemos reposo y lo volvemos a hacer. Dile a tu huevo que ya no lo quiere y que siempre chingando conmigo te pule. Y que a mí me pide que yo te lo meta. Que no lo saque hasta oye, que la cuide. Tú sabes lo que quiero es tocar tu piel. Déjame ver un poquito más adentro, dale, quítate el brasier. Prepárate que en la cabaña te lo voy a meter. Dale, ponte ready, que nos vamos directo pa'l motel. Estoy en Vito. Nadie.